El día 27 llegaron a Pyongyang en tren o avión las delegaciones y delegados de Rusia, Bélgica, China, Francia, Polonia, Australia, España y Vietnam al Seminario Científico Internacional por el aniversario 70 de la Fundación de la Universidad Kim Il-sung.